¿Qué rollo, Joaquín? Vamos al río, está haciendo un calorón. La neta no puedo, ando con esto de las naranjas. Ya déjate de eso, loco, siempre trae la misma java y nunca trae nada. Pues mira, ahí donde me ves, yo siempre encuentro una salida. Y que fue humilde desde niño, el que supo bien cuidar. Culiacán, por su pueblo luchar. Ya va de regreso a la tumba, él es don Joaquín Guzmán. Aquí volvimos a toparnos, aquí en la reja sin rajarnos. Admite de estas paredes, recordando mis ayeres, fumándome un buen cigarro. Aquí estoy sin perder la razón, porque hay chapo para rato y sigue fuerte el eslabón. No tuvieron las facultades esos de las autoridades para dejar bien claro el rollo. Más querían meterme al hoyo, se olvidaron de las claves y a los que financié el día de ayer. Hoy le rezan a algún santo y otros piensan en correr. Que le va a comparir el Camacho donde quiera que se encuentre, viejón. Y jálele la guitarrona, compa Irán, puro hijo de barro. Y esto es el Enigma Norteño, compadre. ¿Hay otro? Iván, yo te dejé encargado junto con Alfredo, tu hermano. Con el equipo estructurado, mi compadre licenciado siempre me ha dado la mano. Año y medio duró mi agarrón. Gente de Badiraguato, aquí seguimos al millón. Los tenis ahí traigo bien puestos, ya que el Ibais de color negro. Meditando muy bien los pasos, me ocupé de los balazos para salir de este encierro. Ya una vez comprobé mi poder, porque si una vez la hice, hoy ya se las volví a hacer. Con aquella super del 11 y esperando que den las 12, dejo el recado a mis amigos. Ya saben que aquí conmigo no hay carreta que se atore. Y aunque muchos desean mi final, esta vez del altiplano se les pela el general.